pasado, presente y futuro. Andrés Kalapsky con Paula Molina llega otra vez con lo mismo. Llegamos a lo que ocurrió un día 26 de octubre y Andrés Kalapsky trae la historia de un canal. Andrés Canal trae la historia de un Kalapsky, sería mejor. Sería mejor. Pero este canal creó o ayudó a construir una de las ciudades más grandes del mundo, más habitadas del mundo, más populosas del mundo. Más grande, así como sos grande, así. Sos grande, claro. Una ciudad brillante. Sí, mira, vamos a hablar en orden. Vamos a hablar de la locura de Clinton. ¿De cuál? Así se conocía la idea de este canal. Porque el alcalde de Nueva York en 1810 se llamaba David Clinton. Y entonces él tenía la idea de que podían hacer un canal que llegara desde el río Hudson hasta los grandes lagos. ¿Sí? Y eso, la gente le gustaba peladísimo del cable. O sea, Jefferson, Thomas Jefferson, que era en general alguien que le iba a las innovaciones, dijo, me estás cargando. ¿Sí? Y entonces él dijo, no, pero sí se puede. Porque lo que pasaba en ese momento es que si alguien quería mandar algo desde Ohio hasta Charleston, ¿sí?, lo que hacía es que lo mandaba por el río Mississippi, después por mar, por la costa de Florida, ¿sí?, por dando toda la vueltita hasta Charleston. Ya, se estaba hablando de Estados Unidos y cómo su comunicación es fluvial y necesitamos un río. O en Estados Unidos quieren un río. Claro, porque todavía no había líneas férreas que unieran todo el país, que fue famoso como los trenes transatlánticos y transcontinentales, claro, cambiaron la fisonomía. Esto es anterior. Esto es antes de los trenes. ¿Cómo llevamos los bienes? 1810 recién es la idea. 1810 es la idea. 1825, un día como hoy, se abre el canal. Ya, pero 1810, canal, o sea, cuando Chile está en la independencia. Claro. En Estados Unidos están pensando cómo pueden conectar mejor sus ciudades y les falta un canal. Hay un lugar donde se necesita un canal. Un canal. Esta es música de 1810. Y entonces, en ese momento, la idea es, mira, a pico y pala vamos a hacer 600 kilómetros para adentro, 12 metros de profundidad, 600 kilómetros para allá, para pasar entre medio de los Apalaches. Esa era la idea de Clinton. Y fue a pedirle plata al gobierno federal. Y el gobierno federal le dijo, como decían mis amigos en el colegio, mira por aquí. Le hizo tapita. Porque me encanta cuando traes estos apuntes. Sí, pero en inglés lo dijo. Luciano. Sí. Le hizo tapita porque el presidente entendió que había una posibilidad aquí de que Nueva York se convirtiera en una ciudad importante. Claro, porque si esta era la ciudad que iba a quedar conectada. Claro, Chicago, digamos, lo que iría a Chicago. Claro, y entonces las cosas iban a poder ir del mar hasta allá. No, esto claro, es muy peligroso. Convierte a no, y este va a ser el puerto más importante de Estados Unidos. No. Esto va a ser como el paraíso. No los vamos a poder controlar. Van a ser autónomos. Bueno, quizás qué candidatos van a poner después. No, no me vengáis con cuestión, no te pongáis creativo, sabéis que no. Y entonces decidieron hacerlo sin apoyo federal. Y se armó un comité, por supuesto. Y por supuesto, del comité nadie había trabajado nunca en su vida en un canal. Porque esto era 1810 y era Estados Unidos. No habían hecho este tipo de obras antes. Entonces, un empleado muy joven de la organización del canal dijo, yo puedo ir a Inglaterra a investigar cómo se hacen los canales y aprender a usar cemento hidráulico. Y yo me pago el pasaje. Siempre hay gente como realmente ganosa. Sí, claro. El empleado se llamaba Canvas White. Y es probablemente el hombre más importante de la historia de Nueva York. Pero nadie sabe su nombre. ¿Y él se fue a Inglaterra? Canvas White. ¿Cómo se hacían los canales? Pagándose el pasaje. Tuvo un año ahí. Y estudió lo que se llamaba el cemento Parker, que era el cemento más moderno. Y que era cemento hidráulico, que permite, porque el problema es si esta cuestión llega a tener una fuga. Claro, pero tiene como productos Acme. Él va a investigar el cemento Parker. Claro. Y entonces dice, el cemento Parker es lo que hay que usar. Le dice, está ahí loco. Es muy caro, no va. Vuelve a Estados Unidos y revisa cuánto material puede, pulveriza cuánta roca se le pone por delante y logra crear un cemento hidráulico más barato. Entonces, él dice, páguenme un poquito, un 0,4, ¿sí? 0,04% de lo que ganen. Dicen, ya, sí. Y entonces cuando ganan un montón de plata los fabricantes de este cemento, cuando dice, ¿y mi parte? ¿Qué parte? Y muere, Canvas White muere en la miseria. su viuda tuvo que pedir prestado para pagar el entierro, porque nadie le pasó ni un peso por el desarrollo del material fundamental para la construcción del canal Erie. Y el canal Erie efectivamente logró conectar Nueva York con Chicago, y logró entonces crear este imperio que es Nueva York, porque se amasaron fortuna. El costo de llevar una tonelada de material de Nueva York a Chicago era de $120 antes del canal, y cuando apareció el canal bajó a 6, para que uno se haga la idea. De entonces, cuando después aparecieron el ferrocarril y otros métodos de transporte, ya se habían acumulado tales fortunas en Nueva York que había adquirido un peso que todavía no pierde como ciudad. Es fantástico. Yo a veces pienso que la vida es transporte. Mira, escuchemos esto. We know every inch of the way from mountain in to Babylon. Love bridge, everybody down. Love bridge, ever coming to the town. Este caballero es de por aquí cerca. Es de por ahí, es de Nueva Jersey. Este Bruce Springsteen cantando una canción tradicional que recogió Pete Seeger, que la canción se llama El Canal Erie. Y la canción, que está cargada de esa intensidad y poder, dice: yo tengo una mula bien buena, 15 millas más adentro por el Canal Erie. Puente bajo, todo agacharse. Pero ¿no te trae acaso la potencia de esta, la potencia industrial de Nueva York unida al músculo humano que creó este canal? ¡Wow! De todas maneras. Entonces, hay algo, sí, tiene algo de... Entonces, de nuevo... De esa épica de esfuerzo... Sí, pues de esfuerzo muscular. De esfuerzo muscular. De todo junto. De esfuerzo muy, muy ahí, sí, en terreno. De trabajo en terreno que tiene. Claro, vamos picando la tierra, tirando las cuerdas. Claro, entonces, que claro, tiene el Estados Unidos a la Bruce Springsteen. Es muy de arremangarse la por eso la no manga. Vamos a escuchar Sinatra. Por eso estamos escuchando esto. Claro, porque cuando se nos vende este distrito financiero, se nos olvida aquí que esta ciudad surgió por un caballero que molía piedra y que no le pasaron su plata, y por un montón de trabajadores que dejaron el lomo haciendo estos 600 kilómetros, 12 metros para abajo. Esto es grandes ideas, tradición, entusiasmo, voluntad y trabajo duro. Y sudor en cantidades. Me imagino. Gran historia la del canal Erie que has traído hoy. La música. Sí, es que sí, Bruce Springsteen. Que Bruce Springsteen. Chao. Que Bruce. Andrés Calas, que las efemérides de la historia es nuestra.